colegio, una casa, una familia, un corazón. El abrazo más sincero, esto te estudio yo. Jugaremos en el patio con amigos de verdad. Leeremos muchos cuentos que se harán realidad. Ana María Matute es mi colegio, sí, donde soy feliz. Es mi colegio, sí, donde yo crecí. Y queremos a los animales, al viento, al agua, al río, al sol. Y también a las personas, nos da igual su color. Vente cerca, no estés tan lejos, que juntos seremos más, para creer en un mundo bello, donde siempre reine paz. Ana María Matute, es mi colegio, sí, donde soy feliz. Es mi colegio, sí, donde yo crecí. Ana María Matute, es mi colegio, sí, donde soy feliz. Ana María Matute, es mi colegio, sí, donde yo crecí, donde soy feliz.